Es el momento de quedarnos con uno de los apartados característicos, ya lo saben, de cada martes, nuestro espacio dedicado al ámbito político con la intervención cada semana, cada martes, de las distintas formaciones que integran la Corporación Municipal. Hoy en esa ronda de participaciones ya le comentábamos al principio de la mañana que llega el turno a Izquierda Unida, ya nos acompañan, están con nosotros tanto el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, como el secretario del Grupo de Izquierda Unida, también en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ramírez. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos durante la próxima media hora. Ya saben que cada partido político elige las cuestiones que quiere abordar. Y en este sentido, queréis comenzar por el aniversario ayer con algunos de los primeros actos que se producían dentro de un programa más amplio. Me refiero a lo que es la conmemoración, el aniversario de la Segunda República, 83 aniversario, que se conmemora en este año. Y bueno, pues quería hacer referencia, ya decimos, a los actos que ya se producían ayer y los que están previstos para prácticamente a lo largo de este mes, ¿no? Sí, efectivamente. En este año, y como viene siendo ya habitual en los últimos, pues queríamos también seguir homenajeando pues a todas estas víctimas, tanto a las personas que entregaron su vida por defender los valores de la República, como todos aquellos que, incluso no estando tan involucrados en la propia incluso defensa de la República y sus valores, también sufrieron la represalia de la guerra civil por parte de los sublevados y luego la dictadura, ¿no? Comenzamos este abril republicano, pues ayer concretamente, 14 de abril, conmemoración de la llegada de la Segunda República Española, y lo hacíamos en el cementerio municipal ante el monolito que está erigido allí para homenajear a todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Fue un acto muy, muy emotivo. Poníamos de manifiesto cómo cada año, cada vez son más las ciudades y municipios y muchos españoles los que se van adhiriendo pues a estos homenajes, como consecuencia del mayor conocimiento que estamos teniendo pues de todos aquellos acontecimientos, ¿no? Es muy triste, y lo relata perfectamente mucha documentación, mucha librería a este respecto, y concretamente un trabajo elaborado por el doctor en ciencias económicas, diplomático español y historiador, Ángel Viña, en el que daba muestra de que precisamente es el desconocimiento, es la falta de memoria y el conocimiento de nuestra propia historia la que nos lleva muchas veces a cometer errores de olvido. En este caso, pues, no solamente las instituciones y el Estado son responsables, sino también pues prácticamente la totalidad de la población. Es verdad que en los últimos años pues esto ha ido de alguna manera disipándose, con motivo de que ha habido muchos pioneros, muchas personas interesadas en recuperar la memoria, en recuperar las páginas destruidas de nuestra historia, y en este sentido pues celebrar esa ráfaga de aire fresco, ¿no?, que nos está llegando a través de todas estas investigaciones y todo el trabajo que se está haciendo, y ya no solamente desde las instituciones y las ONG y todo lo que es el Foro por la Memoria, sino que incluso ya desde las propias instituciones, como es concretamente la posibilidad tan enorme, tan interesante, que desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno andaluz, el gobierno del PSOE y Izquierda Unida, pues la salida de una nueva ley, la ley democrática, ¿no? La ley de memoria democrática, que yo creo que va a ser pues un hito en nuestra propia historia y que nos va a desvelar todo aquello que hasta ahora se nos ha ido ocultando, ¿no? Enlazando precisamente con lo que decía Pepe, ayer en la ofrenda floral que hacíamos en el cementerio, pues contábamos también, no solamente con Pepe, que estuvo leyendo un manifiesto conmemorativo del 14 de abril, sino que también contábamos con uno de los pioneros, no ya en la provincia de Cádiz, sino en toda Andalucía, del movimiento memorialista, como es Luis García Bravo, que nos acompañó, tuvo la deferencia con nosotros. A él le une pues este pueblo pues muchos amigos y tuvo esa deferencia y también nos estuvo explicando pues su forma de visión de ver todo este entramado que en el que estamos incluidos. Aparte del acto este, también hemos organizado otros actos a lo largo de este mes, como bien decíamos. El próximo será el jueves que viene, después de Semana Santa, el día 24 de abril, en el que vamos a hacer la presentación en la localidad del documental que ha realizado el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y en El Marrufo. Este documental, que se titula La Sauceda, de la utopía al horror, está teniendo una acogida bastante buena en todos los sitios donde se está proyectando y nosotros queríamos que estuviera aquí en la localidad y que todos los familiares y todas las personas interesadas pues pudieran acceder a él. Será, como digo, el día 24 de abril a las 7:30 en el Instituto de los Remedios de Ubrique, en el Salón de Actos, en el que haremos la proyección, que esperamos, pues bueno, está todo el mundo invitado a acudir a él, y es un documental muy, muy, vamos a decir, digo la palabra exacta, muy sensible en el aspecto de que son testimonios orales de familiares que nos cuentan pues lo que sucedió en aquellos años tanto en La Sauceda como en El Marrufo. Es bastante estremecedor pues los testimonios de estas personas, de los hechos que, nos guste o no nos guste, sucedieron, y por eso debemos recordarlo para que no vuelvan a suceder. Aparte de este acto, que como digo será el 24 de abril, pues también para la semana siguiente, la última semana de abril, tenemos previsto realizar el día 29 de abril, el martes 29 de abril, pues un acto en el que está compuesto por dos. El primero será una presentación de un libro que precisamente de nuestro invitado de ayer, Luis García Bravo, que ha escrito un pequeño libro que ha escrito sobre pues su visión particular sobre los hechos que han sucedido en estos últimos años con las exhumaciones en El Marrufo y la trayectoria que se lleva en La Sauceda. El libro se llama Un valle de belleza y dolor, y pues nos lo presentará él, tanto él como autor como los integrantes de la editorial que lo edita y demás. Y también en ese mismo día, el de 29 de abril, pues tenemos previsto pues realizar como ya llevamos varios años realizando, un pequeño audiovisual. En concreto, este último se titulará Ubrique 1934, Tiempo de Cambio, que está realizado pues por el historiador, el doctor en historia Fernando Ziegler Cervera, que además miembro de Papeles de Historia, y editado por mí mismo, en el que intentamos resumir en este pequeño audiovisual pues los sucesos que sucedieron, valga la redundancia, en Ubrique en el año 34. Son muchos, como solemos decir, y intentamos sintetizarlo para que la gente por lo menos tenga una pequeña visión y le sirva de acicate para conocer nuestra historia. Este es el tercer audiovisual que realizamos. Hemos realizado dos previamente. El primero se llamó Cuando Ubrique soñó con la Segunda República, y el segundo que proyectamos el año pasado pues se llamó La Segunda República Española, Ubrique en 1933. Pretendemos seguir continuando, además de con este del 34, pues los años sucesivos queremos seguir haciéndolo, y esperamos que a la gente les guste. Como digo, será el día 29 de abril a las 7:30, también en el Instituto de los Remedios de la localidad. Entonces, yo, dentro del programa de actividades que se ha denominado como Abril Republicano, en conmemoración, como decimos, de la fecha de ayer, de ese 83 aniversario de la proclamación de la Segunda República en nuestro país. Proseguimos ahora con cuestiones relacionadas con lo que es el proceso de adjudicación de lo que es la gestión del agua en nuestra localidad. más cuestiones a las que quería referiros sobre todo este proceso, que ahora mismo supone lo que es la finalización ya de lo que era la antigua empresa y la creación de esa nueva empresa mixta. Diferentes cuestiones sobre el tema del agua, ¿no? Sí, efectivamente, después de la celebración del pleno del 27 de marzo, que le daba ya viabilidad total al equipo de gobierno municipal y concretamente a su alcalde para la constitución de la nueva empresa mixta que será la, la gestora del servicio municipal de, del agua. Bien, seguramente es una situación ya de una manera clara, rotunda y solamente pues un milagro o una catástrofe sería lo único que impidiera la creación de esa empresa mixta. No obstante, yo siempre albergaba la posibilidad de que se pudiera reconducir la situación, pero a esta fecha, la verdad que muchos nos tememos que la constitución se va a realizar. No obstante, nosotros, pues, como muchas veces hemos manifestado, no es una cuestión de un año para otro, no es un presupuesto que se elabora de cada año, sino que es una gestión que va a durar durante 25 años y en este sentido creo que no debemos de caer en el olvido de esa cuestión tan trascendental que es la de 25 años y las consecuencias que puede tener. Entonces, en esa trayectoria que nosotros redefinimos o definimos como segunda etapa, el, toda aquella señalización o recopilación de datos que creemos oportuno. En este sentido, nos hemos dirigido al señor alcalde pues hacerle peticiones de informes económicos y de viabilidad para la creación de la empresa mixta de prestación del servicio integral del agua. Igualmente, hemos pedido informes municipales del desarrollo de las actividades de agua de Ubrique Sociedad Anónima, la anterior empresa mixta, durante los 15 años de existencia. El, su nivel de cumplimiento de los requisitos legales a que sus estatutos y la normativa legal les obliga. Yo creo que es una baza muy importante a tener en cuenta, nos va a servir de análisis, de estudio, de conocer exactamente cuál ha sido el desarrollo de la actividad, no solamente económica, sino incluso pues, administrativa y técnica, incluso la del cumplimiento de los requisitos, la de los requisitos legales. Yo en este sentido también quería añadir algo muy importante, ¿no? Yo quiero recordar muchas de las intervenciones de otros grupos municipales en el en pleno e incluso pues en, cuando se han dirigido a toda esa planteamiento que desde Izquierda Unida hemos estado haciendo de cara a la defensa de la gestión pública del agua. Sin embargo, de alguna manera, pues digo que se ha querido ningunear, incluso despreciar un tanto todo nuestro aporte en cuanto que hemos hecho todo lo posible por traer a Ubrique pues, técnicos y expertos en esta materia de la prestación del servicio del agua, en la que algún que otro concejal de otro grupo pues manifestaban supuestamente, hablaban de supuestos técnicos que aportaba Izquierda Unida, incluso pues de algún concejal de Izquierda Unida, es decir, un tono muy despreciativo de, en cuanto las personas que han, hemos traído aquí para que expliquen su experiencia, ¿no? Y yo quería referirme precisamente en defensa del prestigio y del trabajo que están haciendo estos técnicos que Izquierda Unida ha traído a Ubrique y los y incluso pues algún consejero delegado también de Izquierda Unida, en el, como es el caso de Santi, Santiago Gutiérrez, de Medina Global. Resulta que el día 1 y 2 de abril estuvieron presentes en Lisboa en una relatoria que las Naciones Unidas hizo el día 1 y, el día 1 y 2 de abril en Lisboa. Esto, esta relatoria de expertos de Naciones Unidas reclamaron la presencia de Medina Global, en este caso de su alcalde Fernando Macías y del consejero delegado de Aguas de Medina Global, Santiago Gutiérrez, para que le relataran precisamente cuál era su experiencia, cuál es el conocimiento y cuáles eran las medidas que iba que tomaban ellos en el en Medina Sidonia respecto al Servicio Municipal de Agua. Yo creo que nada más que el hecho de que las propias Naciones Unidas defensoras del derecho universal, del derecho del agua de las personas, y haber invitado en esta relatoria a tanto al alcalde de Medina como al consejero delegado de Medina Global, yo creo que es más que prestigioso y se merece pues todo nuestro reconocimiento, y que sirva también para aquellos que hasta ahora han querido depreciar, incluso desprestigiar la labor de estos técnicos y de estos concejales y de las propuestas que hace Izquierda Unida respecto a cómo se debe de utilizar el agua y cómo se debe de administrar el agua para uso y disfrute de los ciudadanos. A mí me gustaría, con lo que decía Pepe, pues hacer un poco hincapié en, porque aquí se habla de que se nos ha facilitado toda la documentación en este asunto, de que siempre se nos ha dado todo lo que hemos solicitado. Y para demostrar que efectivamente hay ciertas cosas que se nos han facilitado, como no podía ser menos, puesto que estamos hablando de documentación pública que están obligados a entregarnos, pero hay otras muchas que a día de hoy pues seguimos sin tenerlas. A principios del mes de marzo de este año, de 2014, pues solicitábamos una relación de factura de Aqualia, la empresa privada que pertenecía a Agua de Ubrique, que había realizado en los años de existencia de la empresa mixta Agua de Ubrique. Esta lista, por ejemplo, sí se nos facilitó en relativamente rápido, pero el día 12 de marzo, con respecto a estas obras o esta factura de obras que se habían realizado por parte de Aqualia, pues solicitábamos por parte de la tesorería del ayuntamiento que se nos facilitara pues no ya el importe en sí, sino que se nos dieran los expedientes que llevaban todas esas facturas de obra. A día de hoy todavía, a pesar de que fue el 12 de marzo, todavía no se nos ha facilitado. El mismo 12 de marzo también tenía lugar un Consejo Económico y Social en el Ayuntamiento, en el que por parte del equipo de gobierno y del Partido Andalucista pues se expresaba muy vehementemente de que no se podían constituir empresas públicas. Para nosotros era siempre se había comentado, pero no se nos había puesto sobre la mesa de forma tan vehemente, por lo que el día siguiente, el día 13, solicitábamos que se nos diera un informe jurídico por parte de la Secretaría Municipal de que eso era así. Ese informe jurídico también se nos facilitó, con fecha 17 de diciembre se realizaba y unos días después, el 19 creo recordar, pues se nos facilitaba. En el que se nos decía de que por las circunstancias de este ayuntamiento no podía crear empresas públicas en la actualidad. Lo que no se nos decía, como después nosotros consultando con expertos, es que a fecha 17 de marzo no, pero a fecha hasta el 28 de febrero sí que se podría haber creado la empresa, puesto que una disposición adicional novena de la ley para redimensionar el sector público local pues lo permitía. En cualquier caso, nosotros esa era una de las posibilidades que teníamos y tampoco pues nos íbamos a rasgar las vestiduras. También el día 13 de marzo, previa al pleno ese en el que se finiquitó la licitación, pues solicitábamos, decíamos nosotros en un escrito enviado al señor alcalde, dice: en estos días se está haciendo mucho hincapié por parte de usted sobre que la mejor opción para la gestión del servicio integral de agua en el municipio es la creación de una empresa mixta para ello, puesto que no se tienen todos los datos, no ya de los modelos alternativos, sino ni tan siquiera para el propuesto, le solicitamos que dé orden a los servicios técnicos municipales para que se proceda con la máxima urgencia posible y previa a la resolución del proceso de licitación a la elaboración de un informe de viabilidad económica que certifique que este modelo de gestión, como con la empresa mixta, es el más adecuado para nuestro municipio. Esto se presentó el 13 de marzo y a día de hoy pues seguimos sin tener constancia de él. Sí, para finalizar en este concepto del agua, pues celebrar también la decisión que se tomó en el Foro Social de Ubrique de cara a seguir recogiendo firmas. Yo creo que aunque el señor alcalde pues cierre los ojos y se tape los oídos, Lo que sí es verdad es que a nosotros nos corresponde como ciudadanos seguir manifestando nuestro malestar y nuestra repulsa a una gestión que con toda seguridad nos va a costar el dinero. Por continuar, por finalizar la documentación solicitábamos, también se hablaba de que de Mancomunidad se había dicho que era más caro, no sé qué, no sé cuánto, pues solicitábamos al alcalde que nos facilitara esa documentación, que en el pleno del último pleno de licitación se exponía vehementemente por la concejala de Hacienda, y a pesar de haber hecho la solicitud el día 13 de marzo, pues a día de hoy seguimos sin tener esa documentación. Pero ya es más, el día 7 de abril, pues solicitamos, puesto que aquí la empresa mixta, la que ponían algunos de ejemplos de cómo debería de funcionar una empresa en el municipio, pues parece ser que tienen menos papeles que un burro robado. Y ante eso, pues nosotros el día 7 de abril le solicitamos o decíamos al alcalde, ante las dudas que nos crea el cierre de la empresa mixta que usted preside, Agua de Ubrique SEA, le solicitamos que nos facilite el acceso a las cuentas anuales de esta empresa y en concreto a sus balances y cuentas de pérdidas y ganancias anuales, así como a su libro de acta, además de la información que pueda existir en la sociedad sobre el registro obligatorio de dicha documentación. Esto lo solicitamos puesto que no se nos llega a facilitar, es más, hace ya más de una semana que lo solicitamos, todavía no se nos ha facilitado. Y en parte también, puesto que en el mismo Consejo Económico y Social que se celebró el día 12 de marzo, por parte del señor alcalde, dijo de que en el primer trimestre, decía antes del 31 de marzo, se convocaría el Consejo de Administración de Agua de Ubrique para dar fe de las cuentas del año anterior y pasarlas para la liquidación. Lo cierto y lo fijo, que aunque lo prometió, pues eso llegó a la fecha y a día de hoy todavía no se ha convocado. Otra serie de cuestiones que queríais comentar, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito autonómico, la situación que bueno, pues ha derivado de lo que es la problemática de la Corral Utopía. Esto en relación a la Junta de Andalucía, ¿no? Una cuestión que queríais abordar. Sí, yo creo que es tan importante que, aunque es del ámbito andaluz, pero yo creo que también a nivel local, pues por lo que nos corresponde y por el interés que tenemos de un asunto tan interesante, pues queríamos también dar nuestra visión, ¿no? Yo creo que es algo que lo que ha ocurrido en estos últimos días no se debió de producir, ¿no? En primer lugar, pues porque pondría de manifiesto la falta de coordinación, la falta de coordinación en cuanto a los asuntos de índole del gobierno, ¿no? Pero yo creo que para tener una visión también bastante más exacta de lo que ha ocurrido y de lo que posiblemente tenga que seguir conociéndose, yo creo que en el entorno no nos podemos perder en que en salida del contexto, ¿no? Y hacer unas apreciaciones pues muy muy reducidas. Yo creo que es una cuestión que hay que verla en un espectro mucho más grande, mucho más amplio. Hay que tener en cuenta que estamos ahora ya pues en un proceso electoral. El día 25 de mayo va a haber unas elecciones muy importantes de cara a ocupar los escaños en el Parlamento Europeo. A mí no se me pasa tampoco por alto esos cantos de sirena por parte del candidato del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ofreciéndose de una manera gratuita y maravillosa a la presidenta de la Junta de Andalucía. A mí no se me pasa por alto pues los contactos que ha tenido la propia presidenta pues con Botín, multinacionales. Es decir, que todo es una parafernalia, de alguna manera, pues como yo decía, de cantos de sirena para, de alguna manera, intentar romper lo que hasta ahora hemos conseguido, y es un gobierno de izquierda en Andalucía pues con unas claras perspectivas de hacer las cosas de manera distinta a cómo el Partido Popular las interpreta y quiere hacerlas. No hay nada más que ir a tantísimos ejemplos en estos poco tiempo que ha estado gobernando el Partido Popular y cómo prácticamente todas las leyes las ha ido reformando, transformando de cara a que sean las multinacionales y las grandes fortunas quien rentabilice todo lo que nos está costando a la clase media y a las clases populares de este país, a las clases trabajadoras. Y eso no hay que ir nada más que pues a las estadísticas que dicen que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y esto es lo que le duele al Partido Popular y es lo que va a intentar por todos los medios, ahora con la corrala utopía y mañana con cualquier otra cosa, pues magnificarla de tal manera de fraccionar o de romper un tanto lo que hasta ahora se ha conseguido. Yo creo que por el bien de los andaluces, por el bien del gobierno andaluz, creo que hay que profundizar indiscutiblemente, y si ha habido cosas que no se han hecho oportunamente exactamente bien, pues habrá que corregirlas. Pero también quería referirme a que Izquierda Unida, la Consejería de Fomento y Vivienda, en este sentido no ha actuado de ligereza, pues porque encima de la mesa tenía un auto judicial, tenía también una demanda por parte del defensor del pueblo y luego los avales de los servicios sociales. Es decir, que se ha estado trabajando y elaborando se ha hecho un trabajo pues muy, muy meticuloso. Y otra cosa que quería manifestar, que creo que aquí alguien se quiere salirse de Rosita, y es el ayuntamiento de Sevilla, que también tiene su responsabilidad, porque a la negociación que existía entre Ibercaja, propietaria del edificio Corral La Utopía, el propio defensor del pueblo, la Junta y el ayuntamiento, fue el ayuntamiento quien ha propiciado esa ruptura para que no se produjera la salida que se estaba vislumbrando que iba a dar Ibercaja, en el sentido de permanencia de estos ubicados o de estos ocupas en la Corral Utopía durante 6 o 7 meses, que era el tiempo en el que parece que se estaba dando la posibilidad de salida de esta familia en la Corrala. Y eso también viene dentro de la misma maniobra de obstaculización que ha podido hacer clarísimamente el Ayuntamiento de Sevilla, que sí que la Junta no tenía vivienda, porque prácticamente desde que llega Izquierda Unida a la Consejería, las viviendas que tenía la propia Junta se han distribuido, se han realojado y se han adjudicado. En este momento, quien tiene vivienda es el Ayuntamiento de Sevilla, con más de 500 viviendas, y se negó a proporcionarle ninguna vivienda a la familia de la Corrala Utopía. Quiere decir que ahí hay una maniobra política que luego, con los medios de comunicación que tienen a su alcance, manipulan y ningunean cualquier tipo de información, y luego los tertulianos, que son harina del mismo costal, pues también nos acribillan. Yo creo que la ciudadanía tendremos que ser listos, inteligentes y saber separar la paja del trigo. En el plano político también queríais pronunciaros sobre el relevo en el gobierno de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Cádiz. Efectivamente, a pesar de los dimes y diretes que hemos en los últimos tiempos escuchado sobre este asunto, nosotros teníamos un acuerdo, Izquierda Unida firmó un acuerdo en su día con el Partido Socialista de la cesión de Mancomunidad a los dos, de la presidencia de Mancomunidad a los 2 años. El PSOE en su día pues pretendió de que esto se hiciera ipso facto y de un día para otro. Nosotros entendíamos de que nunca, a pesar de nunca habernos negado a ello, debíamos de hacerlo con una garantía para que el trabajo que se estaba realizando pues diera sus frutos. El pasado, finales del pasado mes, pues se hizo ya por fin el pleno de dimisión de la entonces presidenta de Mancomunidad, Loli Caballero, en el que en el mismo pleno en el que dimitió, previo a esa dimisión, pues se vieron unas cosas, unos temas bastante importantes que entendíamos nosotros que había que tratar, que era la adhesión de las tres pedanías que existen en Jerez, que querían tener pues sus servicios tanto de agua como de basura pues a través de la empresa básica y aguas de Sierra de Cádiz, puesto que le resultaba mucho más barato y un servicio mejor que el que se le ofertaba desde el propio Ayuntamiento de Jerez. Nosotros queríamos tener pues eso cerrado, aparte de ver pues la disposición o la situación en la que se iban a quedar esas dos empresas, que recordemos, se crean una vez que Izquierda Unida llega. En el pleno de toma de posesión de Loli, pues existían pues una manifestación en las puertas de Mancomunidad de los trabajadores de la basura, en el que se negaban a recoger a partir de ese mismo día la basura si no se les pagaba los atrasos que tenía. Los trabajadores de Mancomunidad también llevaban varios meses sin cobrar. Y no, con nuestro trabajo en este tiempo, pues hemos conseguido no solamente que se cobre al día todas las nóminas, sino que la deuda que se tenía por parte de Mancomunidad con bancos y demás, pues ahora mismo pues está liquidada, es decir, que tiene las cuentas saneadas. Se ha creado una empresa de basura en el que en apenas un año de existencia pues ya tiene 200.000 euros de beneficio que se reinvertirán en la propia empresa. Se ha puesto al día la empresa Agua Sierra de Cádiz, que también tiene un beneficio de 300.000 euros. Y no solamente eso, sino que la existencia o el saldo en las cuentas bancarias de Mancomunidad pues llega o sobrepasa los 500.000 euros, es decir, que tiene liquidez incluso en estos tiempos que están complicados, pues hacerlo. Nosotros queríamos cumplir con lo acordado, pero queríamos dar una continuidad a ese trabajo que se había venido haciendo. Esa continuidad se ha dado. Hace poco pues ya ha tomado la posesión el nuevo presidente de Mancomunidad del Partido Socialista. Y nosotros, como Izquierda Unida, pues nos vamos a seguir con el control de la empresa, tanto de basuras como de agua. Obviamente vamos a seguir como hemos hecho desde el principio, sin cobrar un duro por ese trabajo que estamos dedicando, puesto que en Mancomunidad, a pesar de lo que digan los voceros del Partido Popular y demás, la única persona con dedicación que cobraba de cargo político era la presidenta de Mancomunidad, que tampoco lo necesitaba porque ella es alcaldesa de su pueblo y por eso pues recibe un salario, pero a pesar de eso pues dejó de recibir el salario en su pueblo para recibir el de Mancomunidad. Es decir, que ni hay sillones, las cuentas, el montante de trabajadores que había en Mancomunidad pues se ha reducido a la mitad, con lo cual pues no solamente se ahorra, sino que las cuentas pues se tienen al día. Pues eso, como decimos, sobre esta última cuestión, la verdad es que llegamos al límite de esa media hora, pero se quedan varios temas fuera. No sé si algún apunte rápido que queríais destacar en cualquier caso sobre esos temas que ya decimos, se quedan fuera. Bueno, sí, hay uno que quisiéramos manifestar, ¿no? Aunque quizás también anteriormente lo nombramos y no entramos de lleno. Pero también hemos tenido la posibilidad de hacer una visita tanto a Ocuri como al Cornicabra, al depósito de la Cornicabra, donde había filtraciones de agua, había perjuicio por los pinos y se están tomando medidas. Nosotros estamos ocupándonos de ese tema en el sentido de que se hagan las cosas necesarias para que los vecinos del entorno pues no sufran perjuicio, ¿no? Y vamos, seguimos en esa brecha, en ese trabajo, vamos a seguir insistiendo y estamos incluso a la espera de que se nos traslade un informe más exhaustivo de qué es lo que se va a hacer allí exactamente. Había también del programa anterior de Cosa de Todo, en las que una de las preguntas que me hicieron, que fue la única que no pude contestar porque no tenía conocimiento exacto, ¿no?, de cómo se había producido. Y entonces recabé la posibilidad de que Manolo Ramírez, nuestro secretario de grupo, tuviera memoria y tuviera conocimiento del escrito que desde la Asociación de Vecinos de Avenida España se nos remitió. Efectivamente, tenemos la carta en la que dice textualmente que por la presente, eso era fechado el día 29 de mayo de 2013, ¿no? se nos decía que por lo presente tengo a bien dirigirme a usted como secretario de la Asociación de Vecinos de Avenida España para darle a conocer nuestra asociación y la disponibilidad de la misma a cuanto podamos ser útiles, ¿no? A la vez que esperamos su ayuda en todos los temas relacionados con el mejoramiento y bienestar social de todos nuestros afiliados. Es verdad que esto está firmado por el presidente, don Antonio Moreno Jaén, y el secretario, don José Gabriel Calvente Nieto. Es verdad que Manolo tenía memoria de esta carta, ¿no? La teníamos archivada como todos los documentos que nos van llegando, y lo que sí es verdad es que también estábamos esperando pues el aporte por parte de la propia asociación de algo más concreto en la que nosotros pudiéramos serle útiles, ¿no? Y quizás en eso, en ese preámbulo en el que de alguna manera tanto ellos como nosotros pues nos hemos perdido un poco, ¿no? De todas maneras, yo creo que vamos a ver si hay novedades y si nosotros le podemos servir de interlocutor o por lo menos difícilmente de podemos contestar a una reunión o a un proyecto que se nos decía en el programa de que se nos había presentado cuando esos nos dicen todo lo contrario. En cualquier caso, como dice Pepe, nosotros estamos abiertos tanto a esta asociación como a otros colectivos que de la localidad a tener cuantas reuniones estimen oportuno para tratar sus temas o cualquier otro tema que estimen conveniente. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar hoy con la intervención de Izquierda Unida dentro de nuestro espacio de política de cada martes. José García Solano, Manuel Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros.